Oka Blazino Brazzaville Verte. Merci yo motema, yo zali molonga ni nangai, na lakisi yo bolingo mama, ma bota ma bale ma sangani, no kaso ya makwela yangai na yo. Kula monene enokaki, e arozaki bolingo yango Pepsi, na sengi na nzambe apesa kimia, bolingo yango e umela Pepsi. Hello, baboye, l'homme et la femme, chacun qui terra sa famille, Boba comme un moto moko. Yamana yo, les alis solo bolingo mama. Batonzi baloba qui joue à gomme, babo kilo, batte moi à ma quella na biso, tangwali kamo bako pesande tolie. Automatically, esengeli tobongi sanga na yo. L'amour se construit, il ne s'inquiète pas ma chérie. Na zengi na zambe ape sakimia, tobota beto koli sa pepsi. Ibla elo baboye, l'homme et la femme, chacun quittera sa famille. Boba koma moto moko. Yanga na yo, ezali solo bolingo nzambe. Banzanzi, banzanza ki jura ko, babo kilo, batemo ya makwela na biso, tangwali kambo bako pesa neto liye. Mathematically, esengeli tobongi sanga na yo. DGA Martin Kimpo, Sofitel Mamou Palace, accueil chaleureux. Tango pamba grego, nalandate Jean-Jacques Manu. Toke ikomi bimisa, de base toke. Toke ikomi monise, paya babotia Pepsi. Monga katia ngambelie, de base na clara. Oye bisa makambo na bomba na motema. Pepsi yoni melanga wayo, lelo na ye, maboko polele. Bako loba loba loba loba pamba waya na kipate. Bako finga mingi waya pamba greko. Ola na te batela ma Flavien. Toke iko mi monisa, imongo mosika. Toke iko mi bimise, paya babotia Pepsi. Monga katia ngambelie, darlina na deje. Oye bisa makambo na bomba na motema. Malokondo, Jibe Kanga Bongo, Ousmane Bongombe, Félix Liamba, Ekiso Mongo Frère, Femme 2000. Bakolo balo balo papa mawaya, Darlinanga. Bako kotanzo kiwaya pamba, Kapi Portos, Lorbert Lamini. Toye komi monisa, Pepsi na ye. Na ye komi bimise, paya baboti bayo. Monga katia ngambelie, Kishar na nadina. Toye bisa makambo na bomba na motema. télé. Mon ganga tianga melie, Jean-Marie Moulatou. Mon ganga tianga melie. Kin Service Express. Oye visa ma kampo na bomba na motema. Merci o ni melanga wayo. California, chez Aodin, Kimongo Mosika et...